La TAS, el rotativo Rossiyskaya Gazeta, la emisora Sputnik y la agencia de internet Regnum, todos de Rusia. La agencia Xinhua Dai Kungbao de Hong Kong y la televisión satelital Fenghong de China. La radio BBC de Inglaterra. La Isla de Irán. La prensa latina de Cuba. El periódico vietnamita Kondoinion Jeon. El Indio Times of India. La agencia Kyodo, el periódico Tokyo Shimbun y la radio NHK de Japón, la CNN y la AP de Estados Unidos, la página web de la Tribuna Antiimperialista de Alemania, noticias de visitas de trabajo, la del Comité Africano de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano, con sede en Nigeria, y otros. Transmitieron en fechas recientes la noticia de que el máximo dirigente Kim Jong-un presenció la prueba estática de la reacción del motor de gran potencia desarrollada en forma nueva en la Academia de Defensa Nacional, con los temas de el dirigente Kim Jong-un dirigió la prueba estática de la reacción del motor de gran potencia desarrollada en forma nueva. Norcorea realizó la prueba estática de la reacción del motor de nuevo tipo y otros.